pues para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él, para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Realmente me sorprende verlos aquí. Pensé que iba a celebrar, no tenía ni monaguillos, ni nadie, ni coro, que iban a estar todos ahí en el partido. Me hace pensar que también vinieron a rezar por México también. Así que bueno. Bueno, estamos en la fiesta de una fiesta de dos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo. Podemos decir que estos son los grandes pilares de la iglesia, ¿no? Que desde ahí la piedra es Cristo, pero como vieron, como un edificio, primero está el cimiento, pero después están las columnas. Y las columnas son los apóstoles. Y las dos centrales es estos dos grandes apóstoles de Pedro y Pablo. Pero uno podría pensar, ¿por qué celebramos a los santos? ¿Y por qué celebramos a estos apóstoles? Es una pregunta que también nos hacen mucho los protestantes y de otras denominaciones. Es por qué nosotros veneramos a los santos. ¿Y por qué le damos tanta importancia a los santos? Porque pareciera, como muchos podrían decir, pero bueno, ustedes con los santos están de algún modo como tapando la imagen de Jesús o prestándole mucha atención a los santos y no tanto a Jesús o al Espíritu Santo o al Padre. Pero no es así, hermanos. Lo que festejamos hoy en Pedro y Pablo es la grandeza de Dios, lo que Dios puede hacer en unas personas. Eso es lo que festejamos hoy. Lo que el poder de la gracia de Dios, lo que puede hacer Dios con una persona, y especialmente con estos dos hombres, con Pedro y Pablo. Miren, en los evangelios y las cartas de San Pablo y los hechos de los apóstoles no ocultan los defectos de estos hombres. No es que los quisieron ocultar, por ejemplo, que los evangelistas sacaron las tres negaciones de Pedro, o cuando San Pablo vio cómo lo estaban matando a San Esteban, no oculta sus debilidades y sus defectos, pero para mostrar lo que puede hacer el poder de Dios con una persona, lo que puede hacer la gracia de Dios, y eso es lo que celebramos, y por eso lo celebramos en este día domingo, porque también nos da esperanza a nosotros, porque dice, si estos dos hombres débiles como todos nosotros pudieron ser lo que son, ¿por qué no Dios puede hacer lo mismo conmigo y me puede transformar de ese modo? Miren, sobre todo fíjense en Pedro. Pedro era un temeroso pescador, simple, y lo transformó en la cabeza de la iglesia, el primer papa. Y San Pablo, por otro lado, perseguidor de cristianos, hasta aprobó la muerte de San Esteban, y lo transformó en gran apóstol de los paganos, que fue por todo el mundo predicando la buena noticia. ¿Qué podemos aprender de estos dos grandes apóstoles? ¿Cómo podemos dejar también que la gracia de Dios también impacte así en nuestra vida? Realmente nos cambie mucho. No sé, yo hace tiempo tuve la oportunidad de ir al Vaticano. Y una de las cosas que uno le sorprende mucho es cuando entra en el Vaticano, tiene una gran imagen a la derecha de San Pedro y una gran imagen a la izquierda de San Pablo. No sé si alguna vez vieron alguna foto, fueron. Uno se ve ahí, pero enorme, enorme, una imagen grande a la puerta, está la iglesia y está una imagen grande de San Pedro, y después del otro lado una gran imagen de San Pablo. Y adivinen qué tiene. ¿San Pedro qué tiene en las manos? ¿Alguno sabe? Las llaves. ¿Y San Pablo qué tiene en las manos? Tiene una espada. ¿Por qué tiene San Pedro unas llaves y por qué tiene San Pablo una espada? San Pedro, lo acabamos de leer, ¿no? Jesús le promete, tú Y porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder de los infiernos no prevalecerá sobre ella y te daré la llave de los reinos de los cielos. O sea, las llaves en la Biblia significa que le está dando autoridad. Le está dando autoridad a Pedro para abrir los tesoros del cielo y hacerlos caer sobre la tierra. Y este poder que lo tiene la iglesia todavía lo ejercita hoy, porque cuando uno va al fondo y se va a confesar, ¿qué está haciendo el sacerdote? Está agarrando una llave y está abriendo en el cielo así para que la gracia de Dios descienda sobre esta persona. ¿Qué está haciendo un sacerdote cuando consagra el pan y el vino? Está abriendo las compuertas del cielo y de repente cae la gracia de Dios y se transforma simple pan y vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es un poder que da la iglesia. ¿Y San Pablo por qué la espada? Uno sabe, primero porque murió decapitado. Esa fue una cosa, a diferencia de Pedro que murió crucificado al revés, San Pablo fue decapitado porque era soldado, era romano, y los romanos no podían ser crucificados. Entonces le cortaron la cabeza. Pero sobre todo también por la lectura que hemos leído, dice: he combatido el combate de la fe y he conservado la fe. Y ahora me espera la corona de justicia, que el Señor como justo juez me dará al final de mi día. Por un lado nos habla de la autoridad, de las llaves, y por otro lado San Pablo nos habla de que él es un peleador de Dios, es un soldado de Cristo, pelea el buen combate. Y las dos cosas nos habla la palabra de Dios y nos enseña a nosotros. Por un lado, para ser seguidores de Cristo tenemos que ser peleadores de Él. La palabra de Dios nos dice eso, que el cristiano viene al mundo para pelear por el Evangelio. Y ustedes mismos y yo lo experimentamos. Cuando empezamos a seguir a Cristo, cuando queremos hacer las cosas bien, hay luchas, hay tentaciones, hay dificultades, hay problemas. Y por eso San Pablo dice: no te desanimes, hermano, tienes que agarrar la espada y empezar a pelear. Y San Pablo y San Pedro nos dice, bueno, que tú tienes también una autoridad que ejercer como cristiano para que abrir los corazones también del reino de los cielos, gracias sobre tu familia, sobre tu lugar, sobre tus amigos. Por un lado, la pelea de la fe, y por otro lado, la autoridad, que todos lo tenemos de algún modo, algunos los padres sobre su familia, o tú como cristiano en el lugar de trabajo, tienes una cierta autoridad que te da el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el secreto para pelear la pelea de la fe y para tener esta autoridad? La primera cosa, San Pablo nos revela cuál es esa espada que él tenía. ¿Saben cuál era la espada? ¿Alguno lo sabe? La palabra de Dios. Dice en Efesios que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esa era la espada que él tenía para pelear contra el mal y contra las tentaciones. Y la palabra de Dios, ¿no? Como también lo vemos a Jesús cuando lo agarran en el desierto el demonio, ¿cómo pelea Jesús? Con la palabra de Dios. Dice: está escrito. Dice: así pelea contra el mal. ¿Quién de ustedes tiene una palabra de Dios en su casa? A ver, levanten la mano. A ver. ¿Y dónde está esa palabra de Dios? ¿Eh? ¿En la biblioteca? Ah, la Biblia, está bien, pero ¿dónde la tienen? Me acuerdo de una historia, siempre la cuento, me dice acá, como misionero estábamos ahí visitando las casas y entramos a una casa, una señora, el señor nos recibe muy bien, allá en Argentina, y de repente le pregunto, ¿tiene la Biblia? Y la mujer dijo, sí, tengo una Biblia. Y de repente la vi un poco nerviosa, entonces empezó a buscar a todos lados dónde está la Biblia, dónde está la Biblia. De repente hizo así, ah, ya sé dónde está la Biblia. De repente había una mesa que tenía una pata más corta y le había puesto la Biblia ahí para balancearla, ¿no? Entonces dijo, ahora sé para qué te sirve la Biblia a ti. Bueno, no, muy importante a dónde vamos a poner la Biblia. Una espada la tenemos que tener a mano. Entonces yo le propongo que, por ejemplo, me acuerdo de una familia que apenas entré en una casa, la primera cosa que vi era una Biblia abierta. Uy, Dios mío, Esta es una familia de creyentes. Cualquier problemita, agarran la Biblia y enseguida buscan el consuelo de Dios en la palabra de Dios. Y la segunda cosa es que cuando uno, no solo hay que tener la Biblia y tenerla, sino que practicarla, la palabra de Dios. Y eso es lo que le pasó a San Pedro. Cuanto más empezó a practicar la palabra de Dios, más autoridad él tenía. Al principio no podía ser cabeza de los apóstoles porque era medio testarudo él y no le prometía cosas al Señor que después no hacía. Sí, Señor, voy a morir por ti, y de repente se escapaba, ¿no? Pero cuando empezó a practicar la palabra de Dios, empezó a recibir autoridad. Y esto es bonito porque uno dice, ¿cómo voy a tener más autoridad sobre mis niños? ¿Cómo voy a tener más autoridad en mi ambiente de trabajo para que crean que yo soy cristiano y para poder influenciar ahí? ¿Cómo puedo hacer tener autoridad también en mi comunidad? Y eso yo lo tengo cuando empiezo a practicar la palabra de Dios. Cuando practico la palabra de Dios, empiezo a recibir esa autoridad. Por eso, la espada y las llaves, la espada es la palabra de Dios y las llaves es cuando uno empieza a practicar la palabra de Dios, empieza a tener esa autoridad. Por eso pidámosle al Señor en este día, les propongo tres cosas. Una, si tienen una Biblia, pónganla en un lugar visible. ¿Está bien? O sea, saquen del polvo a la Biblia, sáquenla de ahí del armario o de las cosas viejas o esa Biblia de primera comunión que nunca abrimos y pongámosla en un lugar visible. La primera cosa. Segunda cosa, leerla. Y los invito a leer los evangelios, sobre todo. Y tercera cosa, y la más importante, es ponerla en la práctica, vivirla. Pidamos esta gracia al Señor en esta fiesta de Pedro y de Pablo.